Cae la tarde y el bosque acoge nuestros cuerpos sedientos. Él también nos abraza porque envidia la forma en que a escondidas nos amamos. Cada árbol no es más que el gemido silencioso del fruto que plantamos, mientras los susurros galopan por las ramas que agita el viento. Te miro. Segura de que yo también siembro en tu cuerpo las semillas de un mañana que está por llegar. Y entonces el sol se esconde, porque ya no hay más fuerza de luz que tú y yo ardiendo a la par. Este día dos sin sentido perdí un poco más. Esfumé a cordura tratando de gañar vida. Y ainda agardo despertar e te ver diciendo amor, leito, fe, diciendo esperanza. Feliz muñeco de los días compartidos, ya no sé qué pensar. He visto caer tus hilos de marioneta con el paso de las horas. Y cada lágrima ha sido una trampa descubierta en el juego cruel de la vida. Los poemas están cubiertos de dolor, petrificados por las palabras que los han ido pisoteando. Y nuestro juego de niños, de médicos, de viajes por el mundo, de casitas de cartón, se ha caído al mismo mar que nos vio compartir el amor al atardecer. De los sueños eternos, de las esperanzas compartidas he hecho un camino hacia ti. Por él he deambulado días eternos y tú no lo sabes. Pero muchas veces la noche me ha encontrado descalza, diciendo te quiero. Como decía. No, pero mira. 足が踏みまして、先生お買い物しないとおっしゃってた方が、ね、今のパーソナルカフェで